amables oyentes, estamos con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Usted es el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo, como siempre, con un cariñoso abrazo. Como que se nos quiere despedir el mes de febrero, ya estamos a 20, miércoles 20 de febrero, avanzado el tiempo. Usted no lo diga, porque hay personas que en este momento están disfrutando plenamente y usted, al decirles eso, les va a echar a perder el día. La verdad, la cosa es que las personas ya por esta fecha, un poquito más, comienzan a desesperarse porque viene todo el proceso de ingreso a clase, los niños, bueno, pero eso es otro tema. No, pero qué bueno, pero... que tenemos un Dios proveedor y sustentador. No, no puede hacer eso, porque hay una persona que está disfrutando de las vacaciones y se pone a recordarle que se va a terminar las vacaciones y que tiene que pagar las cuentas del colegio y todo lo demás, le echa a perder todo el resto de las vacaciones. Bueno, discúlpeme, pero ya, vamos a hablar del gobierno. Muy bien. El gobierno de una creación dañada. Lamentablemente esto es parte también de nuestro ir y venir. Tenemos que subsistir, tenemos que estudiar, algunos otros tendrán que llevar a sus hijos todos los días. Pero ahí estamos. ¿Cómo es este gobierno de una creación dañada? Porque si uno mira, no se compadece o no nos acercamos a la realidad de lo que fue la creación, porque dice Dios que era bueno en gran medida, perfecto, extraordinario. Veamos lo que nos dice San Mateo capítulo 5, verso 45. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. El mundo está formado por dos grupos, los justos, los injustos, los malos y los buenos. Bueno, todo aquel que oye se pone en el lado de los buenos y de los justos. Todos tenemos la misma tendencia, pero tenemos que verlo a la luz de las Sagradas Escrituras. Estaba pensando en lo que tú acabas de leer, ¿eh? Sí. Asociando esto con Éxodo, o sea, con el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, porque dice aquí, Dios es un Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos. Y alguien podría decir, bueno, pareciera que este Dios está limitado y no puede hacer diferencia entre los buenos y los malos, así que por eso pone el sol, por eso pone la lluvia, por eso trae el viento, a todos, ¿no? Pero cuando uno revisa un poquito Éxodo, se da cuenta de que había lugares, cuando fueron las plagas, por ejemplo, de Egipto, había lugares donde había oscuridad y a la vez había lugares donde no había oscuridad. Y donde no había oscuridad era donde estaba el pueblo de Israel, acampado, ¿no es cierto?, viviendo, y en el otro lugar estaba la oscuridad. O sea, vamos a decir ahora que Dios es el que realmente sigue gobernando esta tierra, a pesar de lo que podamos verla, tan dañada como está, tan deteriorada, sigue gobernando la tierra porque Él es el dueño realmente de todo, como lo hemos venido diciendo y analizando. Fíjate que el salmista, en el Salmo 65, le hace una expresión muy hermosa. Dice, visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Le da el gobierno a Dios de todo lo que hay aquí. Porque, ¿qué pasaría si esta tierra no tuviera esa agua para regar? ¿Qué pasaría si la semilla que tú plantas no creciera? ¿Qué podrías hacer? O sea, nosotros no tenemos soluciones para esos conceptos. El agricultor tira la semilla, lógicamente prepara el terreno, le echa lo que necesita, porque también el terreno, la tierra, se ha ido deteriorando. Pero luego, ¿qué hace? Se desespera, y como se desespera, sale la semilla, crece, sale nomás, sale. Hace Dios crecer la semilla, hace Dios sacar el fruto, porque aquí lo dice, visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Eso es lo que hace Dios a pesar de la creación deteriorada y dañada que tiene. Él sigue siendo el gobernante de esta tierra. Pero mira lo que aparece en el versículo 10 también diciendo en el salmista dice, haces que se empapen sus surcos, haces correr el agua por sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. ¿Sabe que este texto me recuerda muchas cosas que uno quizás hace casi normalmente en la en la agricultura, digamos, cuidando quizás el jardín. Por ejemplo, yo recuerdo cuando en la universidad, colegio dentista, antes se hacían las plantaciones, se hacían correr justamente el agua por algunos canales y llevaba el regadío a grandes extensiones de terreno. Correcto. Ahora uno dice, pero que eso es normal, tiene que correr, cuidado, porque yo también tengo que entender de que él es el que hace que esa agua corra. Uno puede decir, es que si hay desnivel, claro que corre el agua. Tú sabes que en Chile todas las aguas corren desde la cordillera al mar, aunque hay un río, me parece, que lo hace corre al revés. Pero tú te trasladas, por ejemplo, al lado de Argentina acá, las aguas lo hacen al revés, pues. Y son cosas... ¿De mar a la montaña? Claro, corren... Si tú te das cuenta, hay unos ríos que corren totalmente distintos a los nuestros. Pero todo eso, de alguna manera, Dios está interviniendo, está gobernando. Haces correr el agua por sus canales para que llegue. Mira, y la ablandas con lluvia. A veces cuando queremos limpiar un poquito de maleza, nosotros regamos el pequeño jardín que tenemos frente a la casa... Uh-huh. Y luego tú con mucha facilidad puedes ir descartando lo que es maleza. Y porque el agua se queda blanda. Todos estos elementos que parecen tan normales, ya Dios los había provisto, Dios ya había intervenido en ellos. Por eso es el lindo este Salmo 65, hablando de lo que es su creación, cómo Él está interviniendo en ella. ¿Qué otros textos ahora, tienes allí también, fíjate, en Génesis 8:1 también? Se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. El viento está repetidamente mencionado en las Sagradas Escrituras, ha sido un elemento que Dios ha usado con bastante frecuencia. Por ejemplo, en Éxodo 10:13 dice, y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta. Dios, como digo, se ha servido de esto, de este viento, y lo ha utilizado de diferentes formas. ¿Tú recuerdas cuando Cristo... los discípulos iban cruzando el mar, ¿no es cierto?, de Galilea, y se produce una tormenta. Okay. Y él viene caminando por las aguas, ellos se asustaron un poco, es un relato bien interesante. Pero dice que él subió a la barca y se aplacó el agua y enseguida llegaron a donde iban. Ellos incluso allí en Marcos 6:51 dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Claro, ¿quién no se va a maravillar cuando estás en plena tormenta, de improviso esto se termina así bruscamente, a la orden de Dios? Uh-huh. O sea, Él es el que está realmente gobernando los elementos, a pesar de que es una creación dañada, Él sigue manejando esto y actuando de una manera, voy a decirlo así, misericordiosa con los seres humanos. Justamente. Porque a pesar de lo que somos, lo que hacemos, lo que decimos, cómo actuamos, Dios tiene misericordia de nosotros, y muchas veces nuestra vida, nuestro andar nos calma la tempestad, aunque no lo merecemos realmente. Hay un pensamiento interesante que se encuentra en Génesis capítulo 18, verso 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Uh-huh. Yo creo que es bueno que pensemos en esto. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Para Dios no hay nada difícil. Por eso nosotros podemos esperar milagros del Señor, pero siempre y cuando también nosotros hagamos la parte que nos corresponde, nos pongamos en el lado de Dios, porque hay oportunidades cuando queremos servirnos de Dios. Y ¿saben? No resulta. No resulta si tratamos de usar a Dios como... El genio de la lámpara de Aladino. O sea, nosotros es cosa que lo llamemos y le digamos lo que tiene que hacer y él lo hace. No, Dios no funciona así. Mira, allí en el libro de Números, creo que tú lo habías, creo que no lo habías leído, pero está asociado a sí, un también, milagro que número hizo 11, 31. Dios. Dice, y vino un viento de Jehová es claro el Moisés al hablar de esto, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento. Ellos estaban pidiendo carne en realidad y Dios les trajo carne. Un día de camino a un lado, dice, y un día de camino al otro lado o alrededor del campamento, y casi dos codos sobre la faz de la tierra. A veces he tratado de imaginarme cuánto habrá sido esto, porque estamos hablando de un día de camino. Ahora, pero fíjate una cosa. El problema está en que ellos estaban cansados ya de comer el pan que el Señor les estaba dando. Dios los estaba alimentando y le daban un alimento completo, puesto que ellos podían subsistir perfectamente, no tenían ningún problema. Y ellos estaban aburridos y estaban reclamando. ¿Qué es lo que querían? Querían comer carne. Bueno, si quieren comer carne, el Señor les dio carne. Pero el problema está en que ellos comieron tanto que muchos murieron por comer demasiado. Claro. ¿Ah? Entonces, ahí nosotros vemos el problema de la gula, de la intemperancia, el problema de no saber lo que realmente conviene. Ahora lo otro, quizás terminando nuestra conversación en el día de hoy. Efectivamente, uno conoce el viento, sabe dónde viene, ¿no es cierto? O sea, lo siente. Pero aquí tú estás viendo que el viento está siendo usado, no normalmente, sino haciendo quizás algunos sobrenaturalmente. Milagros, sobrenaturalmente. Y eso la Biblia nos deja claro, porque Dios efectivamente gobierna esta creación a pesar de estar dañada. Recuerde, Dios está detrás de todo, ordenando los eventos de acuerdo con su voluntad y con la intención de que todas las cosas ayuden, finalmente, para el bien de los que lo aman. Piénselo. Gracias, amables oyentes. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva audición. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.